Orejas al Universo. Cuarto y último bloque de Orejas al Universo, Washington, Buenos Aires, y seguimos con la lógica del escorpión, que dicho aparte, he comprado 1000 ejemplares del disco numerado, los he comprado del 3824 al 4823, y es una gran inversión, es el escorpión coin, que va a valer no sé cuánto, pero es una inversión que recomiendo. Y el precio actual es de 118 mil pesos. ¿Quién sabe cuánto estará dentro de 3 meses, 1 año, 5 años, 50 años? ¿En Estados Unidos ya llegó la versión? Ya llegó y yo vi a unos vagabundos en una esquina aquí de Washington haciendo unas transacciones poco espurias. Estaban intercambiando cripto Garcías. Y bueno, yo no quise comprar porque no sé para qué utilizan luego el dinero esta gente en las esquinas. No quiero pensarlo yo tampoco. Bueno, le toca a usted elegir un segundo tema del disco. Bueno, voy con el tema América, que me parece muy bueno y que, como dicen algunos por allí, rankea alto con los temas de García de los 90 y lo que hizo con Pedro Aznar en tango, sobre todo el segundo álbum de tango. Entiendo que en este tema Pedro Aznar toca guitarra, batería, bajo, mete voces y es un temazo. Estábamos hablando de América todo el programa porque es como se denominan a ellos mismos los estadounidenses. Y ahí también hay una cita de García que dice: le tengo miedo a América. Y ya sabemos que hay un famoso tema de David Bowie, I'm Afraid of Americans, que se refiere al miedo a que la cultura plástica gringa homogeneice todo el mundo y controle todo el mundo. Pero América es nuestra América, la América Latina, de Argentina, de Chile, de todos nuestros 11 de septiembre. Y ahí vamos con esa colaboración entre García y Aznar. Tengo miedo de aquí, tengo miedo de predicar, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón, tierra del mañana vende el alma en un bisón. ¿Por qué? Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir a París, tengo miedo del fin. Tengo miedo de mi TV, miedo de ser feliz. Silicón, sin perdón. Sin amor. ¿Por qué? Tengo miedo de América, tengo miedo de Dios, de noticias histéricas y de mí y de vos. Tengo miedo de América, miedo de ser feliz. Tengo miedo de réplicas que nos agarran de aquí. Valle del futuro es un oscuro caos. América, featuring Pedro Aznar. Y ahora es el turno de otro cover de Charly García. Se llama So You Want to Be a Rock and Roll Star, que fue grabado en 1965 con The Byrds. ¿Lo escuchamos? Vamos, una de las bandas favoritas de García. No solo de Charly García era favorito, a mí me parece una banda excepcional ahí del 1965 es el tema, y tienen otros sucesos como Mr. Tambourine Man, Turn, Turn, Turn, grandes seguidores de tu amigo Bob Dylan. Pero Charly también hizo su traducción, que dejaré para más tarde tu juicio al respecto. ¿Te parece que escuchemos entonces Rock and Roll Star con Fito Páez? Vamos con ese cover al español. Si quieres ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo. Alquila la eléctrica ya, tómate un mes, aprende a tocar. Bien, poco tiempo más, estarás en 3D, las chicas van a gritar. Anda al centro y búscate ya un representante que te va a cagar. Vende tu alma a la corporación, vestite bien, grabame una canción. Bien, poco tiempo más, tendrás tu CD, las hijas van a gritar. No te olvides tu eléctrico fin, aprende a grabar adentro de un placar. Y si alguien te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star. We'll be right back. ¿Y qué tal fue la traducción de este tema, Clifford? Bueno, yo debo decir que los covers porteños que hace García son genialidades, son adaptaciones a la idiosincrasia de Charlie y al idioma nuestro. Y ya vamos a pasar otra en próximos programas porque hay una joya ahí dando vuelta por las redes que creo que no le permitieron grabar oficialmente. Este tema está basado en la historia de The Monkees, que era una banda formada tipo Backstreet Boys, que al principio cantaba canciones bastante pop y terminó haciendo discos realmente buenos, entre ellos Head, Cabeza, que se podrán imaginar a qué se refiere. Bueno, y pasando un poco revista a este 11 de septiembre que pasó, queda otro hecho vergonzoso para la historia. Y fue la de este miércoles de represión y de Vanelcos siglo XXI. Realmente lo que ha sucedido con los radicales da pena. Fue muy expuesto la foto de ellos en la Casa Rosada con Javiercito. Y es una pena realmente lo que está pasando. Por momentos increíble. No sé cómo se ve desde ahí. Leí en un diario, no sé si La Nación o El Clarín, un diario mainstream, pero utilizaron un concepto interesante del sociólogo Zygmunt Bauman y empezaron a hablar del voto líquido. Bauman hablaba del amor líquido, pero en Argentina se está dando el voto líquido. Según el día y según el tema, los legisladores están cambiando la manera en que emiten su voto, sus apoyos, o se ausentan misteriosamente de la sesión, o se abstienen para ir a ocupar cargos en otras empresas del Estado. El voto líquido, hay que seguir esa cuestión. Bueno, espero que no nos sigamos mojando mucho. ¿Qué traes ahora? Bueno, me inspiraste con los 60s, y para mí los 60s en gran medida son una de las bandas más poderosas de la costa oeste y el Rey Lagarto, el gran cantante, el gran poeta de la primera mitad de aquella década, Jim Morrison. Vamos con los Doors, las puertas de la percepción que abrieron ellos y Riders on the Storm. Te agradezco muchísimo que hayas elegido este tema, para mí uno de los mejores de la historia. Jinetes en la tormenta. Stand. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out on loan. Riders on the storm. Jinetes en la tormenta, jinetes en la tormenta, nacimos en esta casa, fuimos arrojados a este mundo, como perros sin un hueso, como actores ofreciéndose para un papel. Hay un asesino allá en la ruta, su cerebro se retuerce como un sapo. Si le das un viaje y lo llevas a este hombre, tu dulce familia puede morir, un asesino en el camino. Jinetes en la tormenta, jinetes en la tormenta. Tenés que amar a tu hombre, tomarlo de la mano, hacerlo comprender. El mundo depende de vos. Nuestra vida no va a terminar nunca. Tenés que amar a tu hombre. Jinetes en la tormenta, nacimos en esta casa. Nos arrojaron a este mundo como un perro sin hueso. Como un actor ofreciéndose para un papel, un actor de reparto. Jinetes en la tormenta. Gracias, Clifford. Riders in the Storm, Jim Morrison, The Doors. Esas poesías ominosas, oscuras del rock de fines de los 60, cuando se terminaba el sueño de la década y se venía la noche. La medianoche del último día del 69, Lennon brindó y dijo: el sueño terminó. Y se había venido la pesadilla en los últimos meses y años sobre aquella fantasía de la apertura en los Estados Unidos y en Europa. Poesías como esta de Morrison y otras del propio Lennon y otros grupos retrataron toda aquella represión sangrienta y violenta que se dio contra el movimiento cultural y contracultural en Occidente. Too late to go home. Go home. Julie Talk, de Ontario, Canadá, en su cuarto álbum, una banda que se formó en el año 2012, y lo que hemos escuchado es After This, y el nombre del álbum, Remember Never Before. Se va a escuchar mucho de esta banda. Y así terminamos con este programa de Orejas al Universo, recordando un día trágico. Vendrán días mejores, esperemos. Clifford, te agradezco muchísimo. El honor ha sido todo mío, Ralph. Gracias por la invitación. Por favor, se repetirá sin duda. Hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.